sanguče, sanguče, sanguče, sanguče, sanguče, sanguče, un apriete collettivo, Andredo Pane. Aprite colectivo entre dos panes, decía por ahí el señor Gustavo Mazo, y entre dos panes queremos poner algo para descargar en la web. Bueno, no señor sé si... Juan Manuel Baloni, muy buenos mediodías. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Encargadísimo de traernos jueves a jueves, sí. Los distintos... Con gusto, traemos siempre música para recomendar, como cada jueves, en este espacio que se llama Downleable. Y la idea justamente es bucear un poco qué hay en la web, que hay demasiado y es difícil encontrar, y ir seleccionando algunas cosas que nos parecen que están buenas y recomendarlas. Ya las tienen ahí en el Facebook pegado y ahora le vamos a comentar un poquito de qué se trata. Hoy, antes de comenzar con la banda que les traje, les quería comentar sobre una iniciativa que seguramente ya se ha comentado en algún otro programa de la casa. Se trata del Banco de Música Independiente, que me parece que es pertinente con nuestra columna. Un poco la idea de la columna es demostrar nuevas formas de circulación para la música, para las producciones culturales en general. Nosotros nos centramos en la música, pero es como que la cultura en general está buscando nuevas formas de circulación que tienen que ver con internet y con otros nuevos canales. En este caso se trata del Banco de Música Independiente. Se presentó hace poco, el 16 de marzo, en la sede de AFSCA, y surge de un convenio entre este organismo, entre AFSCA y la FAMI, que es la Federación Argentina de Músicos Independientes, que reúne un montón de como pequeñas asociaciones, como la UMI, por ejemplo, que tal vez es la más conocida. Eso te iba a decir, ¿no? Tal vez la UMI es la más que resuena, yo no había escuchado. Pero hay varias. Esta FAMI es la Federación Argentina de Música Independiente, que reúne como a varias de estas cámaras, organizaciones de músicos independientes. Bien. ¿Cuál es la idea del Banco de Música Independiente? En este caso, por ahí no tiene mucho que ver con nuestra columna, que nosotros lo que hacemos es darle a los oyentes música que está ahí nomás a un clic, digamos. En este caso es un proyecto destinado a periodistas, a radios, en el que se les entrega a todas las radios del país que lo soliciten, se les da una clave. Con esta clave ingresan a musicaindependiente.org de organización y acceden a la descarga gratuita de más de 8.000 canciones de producción independiente. ¿Sí? Es como una forma de conectar a todos los productores y músicos independientes con nosotros, que somos un poco los difusores de eso, ¿no? Me parece que la idea está buena. Como les digo, tal vez está escuchando algún periodista, algún agente de radio, pueden pedir la clave y tienen un montón de música disponible. La tribu tiene su clave, nosotros sacamos música de ahí. Y que lo interesante también comentar es que la nueva ley, por la que se crea el AFSCA, la nueva ley de medios, servicios de comunicación audiovisual, establece un 30% de música nacional, y de ese 30% la mitad debe ser de producción independiente. Entonces, si a veces vos como difusor, como periodista, como radialista, no conseguís ese porcentaje de música independiente, sabés que tenés esta clave en la que podés acceder a un montón de canciones y cubrir esa cuota que exige o que determina la nueva ley. Banco de Música Independiente, pueden encontrar más información en musicaindependiente.org. Perfecto. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, como cada jueves, tenemos música para compartir. En este caso, una banda de Tucumán. Bien. Dicen quienes conocen la escena musical de Tucumán que en Tucumán es una de las provincias con más bandas por metro cuadrado. Mirá que te así saco. Así dicen los tucumanos. Pará que te saco a defender Entre Ríos, que tenemos también un promedio importante. Pero bien, no tenía el dato de Tucumán. No sé si lo dice un tucumano esto, ¿no? Pero es cierto, muchos de los que conocen, yo no estuve. Dicen que hay una movida muy interesante. Monoambiente viene de allá, de Tucumán, llega a Buenos Aires a través de un sello también que es muy copado, que se llama Mamushka Dogs, que trabaja por ahí con algunas bandas que quizás son más conocidas, como los chicos de Go Neko, por ejemplo, ¿se acuerdan? Que hacen ese rock experimental, instrumental. Bueno, a través de Mamushka Dogs se pueden descargar este disco que trajimos hoy. Ponen mamushkadogs.com.ar, así como suena, Dogs de perros, / Monoambiente, y ahí tienen los dos discos que a través del sello se pueden conseguir. Uno se llama La Fábrica de Éxito Cerró, que es el que trajimos hoy. Un disco más de canciones, digamos, porque si escuchan el primer disco, que también está ahí, que se llama Sin Música, es un disco mucho más experimental o cuelgue, digamos, más de sonidos. En este caso, el que trajimos nosotros, que se llama La Fábrica de Éxito Cerró, que se editó en el mismo año, El primero fue una especie de EP, digamos, uh-huh. ¿Vieron esos adelantos que hacen? Uh-huh. Bueno, el segundo ya se meten más con la canción pop y me parece que está buenísima la vuelta de tuerca que le dan a sus canciones los chicos de Mono Ambiente. Así que ese es el recomendado de hoy. Elegimos unas de las canciones de La Fábrica de Éxitos Cerró, que tiene un título simpático. La canción se llama Solo Tiene Su Deriva y la escuchamos, si les parece. Dale, muchas gracias, Juan. Canción de amor, veo la sombra del cisne en tu cuerpo, lo siento encendido, las cosas que veo reconozco en un viento violento que viene del cuarto. Me encantaría poder partirme en dos. Son las 6 del día cualquiera y ya empezando a preguntarte a vos dos palabras que imagino o tu garganta en tu es como un arrebato, un animal, un resto, una aproximación. Feta de información.